El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Y ya teníamos muchas ganas en 2024 de seguir una de nuestras secciones favoritas, la de narrativa en videojuegos, porque es verdad que han pasado muchas cosas, nuestras vidas nos han llevado por caminos y lugares muy distintos, pero al final esto siempre es como el punto de regreso, el punto de encuentro, donde compartir precisamente cómo ha sido ese aprendizaje. Así que bueno, como siempre, daré la bienvenida aquí a mi compañera, y además físicamente también al lado, Marta, bienvenida. Pues muchas gracias, yo también me siento muy a gusto de estar aquí. Bienvenido también tú, bienvenida a la sección de narrativa. Feliz año a la sección de narrativa, que ya sí. Es 2024 para ella. Y así que y aquí vengo con muchas experiencias vividas, con muchos aprendizajes y con mucho contenido. Qué bien, porque siempre tenemos el miedo de llegará el día en el que ya no tengamos nada más, pero eso que va. Spoiler, no, porque yo ese miedo lo tengo y cuando empiezo a preparar siempre al final la formación es continua. En mis clases siempre sigo aprendiendo más, sigo actualizando y cuando empiezo a sacar contenido me salen mil redes más, cual laberinto multicursal. Así que al final esto todavía da de sí. Sí es cierto que os agradecemos que bueno, cuando empezamos esta temporada os planteamos también focos de interés para que vosotros los oyentes os mojarais y definierais un poco qué os interesaba más. Y en esa seguimos, además. Es verdad, porque comenzamos hablando, recuerdo, de esas recomendaciones de cara a aplicaciones, como yo sigo enamorado de Notion, ya la uso, pero no solo para cosas educativas, de trabajo, de no sé qué, sino en mi vida diaria. O sea, yo me apunto ahí los juegos que estoy jugando, lo hago todo ya con Notion. Y era una de esas aplicaciones, sí. Qué maravilla. Uno de mis alumnos de la pasada edición del curso de narrativa de videojuegos que hago, que de hecho acabamos de cerrar edición y vamos a abrir otra a partir de marzo, así que si os interesa, que la doy siempre en Save Games Studio. Y bueno, que en la pasada edición tenía un alumno al que le enseñé Notion a todos con cuestiones básicas y este alumno se motivó tanto que ya lo llamaba el embajador de Notion, o sea, me estaba enseñando muchas más prestaciones y lo que él me señalaba, que hay muchas plantillas además predefinidas que también nos pueden ayudar para empezar, así que yo lo sigo recomendando como una aplicación maravillosa. Es que es como, y ya hoy dejamos de hablar de Notion, sí. Pero es como un cerebro. Cero comisión, de verdad. Es como un segundo cerebro, porque tú puedes conectar conceptos, crear una base de datos y todo muy visual. Sí que es cierto que ya lo hablaremos, que en algún punto sucederá, yo creo que en esta temporada, hablar de organización del diálogo, organización de texto, y sí es cierto que para cuando llegue ese momento os recomendaré otra porque en eso se queda corto. Pero bueno, eso estará ahí. También es verdad que hablamos de eso y de bibliografías también, de libros, de manuales. Era un tema que sé que os interesaba desde hace tiempo y bueno, y como tal yo también sigo aprendiendo y sacando nuevas referencias. Así que de hecho os traigo hoy una porque la descubrí esta Navidad y me gusta mucho, así que la voy a añadir y os la voy a decir, ¿vale? Lo que pasa es que está en inglés, está solo en inglés, pero bueno, se llama The Ultimate RPG RPG Guide Boxed Set, es decir, porque viene en una caja con tres libros. El autor es James D'Amato, buscadle, os digo, RPG Guide, porque son tres volúmenes sobre diseño de escenario, diseño de gameplay y personajes. Plantea muchas preguntas. Porque además yo hoy os voy a introducir un poquito a nivel metodológico un recurso que creo que os puede venir bien. Lo he llamado aquí en nuestra escaleta preguntitas, que es preguntitas para ayudaros a definir mundos, definir personajes y eso es algo que también podéis encontrar en este manual. Así que os lo recomiendo muy mucho, sobre todo si os gusta el ámbito del RPG. Además, claro, me parece interesante lo del RPG porque yo imagino que, hombre, se tratarán conceptos que se pueden aplicar a cualquier género, pero que de todos, quizás el del RPG, ¿no? El que más te permite explorar cierto tipo de narrativa o ciertos términos, ¿no? Sí, Sí, me acuerdo de hecho cuando empezamos esta sección que hablábamos de las expectativas que se tienen a nivel narrativo con respecto a un género u otro. Y en el caso del RPG es uno que da pie a mucha creación de mundo, a mucho desarrollo de personajes y se juega un poco con eso. De hecho, este manual está también orientado sobre todo a juegos de rol de mesa, así que también tenerlo en cuenta. Vale, efectivamente, ya dejamos atrás esas sesiones previas dedicadas a bibliografía, programas, porque hoy nos metemos en otro bloque, el de world building. Claro, ¿esto qué es? Porque ya tanto inglés, habrá quien se pueda perder. Es verdad, world building es construcción o creación de mundos, eso es lo que conocemos como lore, esa ambientación, esas reglas, esas decisiones que implican pues la historia, la geografía, las normas políticas del mundo en el que se va a desarrollar nuestra historia, la creación de un macrouniverso con unas normas que nosotros como escritores definamos. ¿Y siempre hace falta un world building o podemos encontrar una historia, un juego sin necesidad de world building? Siempre hace falta uno, pero también es cierto que como antes comentábamos, ¿no? En función del género, en función de las expectativas, ese trabajo va a ser más amplio o más concreto. También os voy a introducir los conceptos de macro o de micro world building, que vienen un poco orientados a esto que estamos señalando. Al final, creamos un mundo desde el momento que nos hacemos la pregunta de dónde va a tener lugar nuestra historia. Luego ya si queremos ampliar más o menos, eso nos lo va a dictar las necesidades de nuestra historia y de nuestro juego. Los géneros influyen mucho, de hecho. Claro. De hecho, yo creo que esto, hoy irán saliendo ejemplos, siempre nos ocurre, ¿no? De juegos que nos gustan, otros que se han quedado un poco en el camino, y yo creo que influye gran parte el sentirte inmerso en esa construcción que se hace del mundo, del espacio, de los personajes que habitan en él. Y además yo siempre digo que esto es un trabajo, dos cosas que voy a decir. Una, que es que no se hace solo, que es mejor que se delegue y se reparta, sobre todo si vemos que es un monstruo tan amplio que nos puede devorar. Y otro, que es un ejercicio que ayuda mucho al ego, a atarlo un poco en corto, me explico. Va a ser un trabajo en el que va a haber mucha investigación, va a haber muchos datos que a lo mejor luego al jugador, al receptor, no le llegan. Es una labor en la que muchos de sus resultados van a quedarse un poco invisibles. Pero tenemos que pensar que, y es una cosa que siempre he dicho, es como un precepto que siempre he señalado en esta sección, que muchas veces menos es más y mejor. Sí, hay veces que es mucho texto, ¿no? Cuando te ponen documentos por el mapa y tú, uff, yo ahora ponerme a leer, qué pereza. Mucho texto, eso es algo que hay que equilibrar también. Pero es una labor que se hace mucho en la sombra y que eso va a ayudarnos a crear un universo realista, confiable. Es una labor que está detrás, pero que es muy necesaria. Además, Marta, ya nos contarás también un poco más adelante, porque estas ideas que estamos aquí trayendo y explicando las estás aplicando en un juego que es Lua. ¿Cómo está siendo esa parte del world building? ¿Cómo te lo has planteado tú? Uy, pues además es que justamente estamos ahora en un proceso parecido. Lua ahora mismo está en un paroncito de 2 meses y mientras estamos desarrollando Hila, a Frosty Glide. Es un juego relacionado también con el mismo universo de Lua, que lo estamos también sacando como un terreno de pruebas de algunas cuestiones que en Magic Ring Studios pues queremos con las que queremos ensayar, ¿no? Un poco como Silent Hill Short Message. Es como, vale, pues queremos probar cosas, pues las estamos trasladando ahí. Y luego os lo comentaré, pero el world building, esa construcción de mundo, se ve muy, luego en el mundo real se ve muy limitada por lo que tú puedas implementar en el motor, los assets. Hay que buscar siempre la reutilización, la practicidad, algo, una configuración de un mundo que nos venga bien a la hora de luego aplicar y trabajar con el motor, y como todo es trabajar en equipo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que cuando tenemos reuniones de narrativa, de diseño de mundos, tenemos que plantear también las limitaciones previas que tenemos o lo que tenemos que ya se puede reutilizar y cómo se puede aplicar esto ya al universo creado. Así que es como un proceso muy bonito, porque yo a veces voy con ideas y esas ideas se me limitan o las reconstruyo, y otras veces mis compañeros vienen con ideas y yo las aplico. Así que digamos que es el papel ese del level designer y del narrative designer va un poquito ligado a tener que estar trabajando e interrelacionándote con todos los ámbitos del equipo en el que estás. Y entonces eso también se relaciona con lo que os he dicho antes. Esta labor de investigación en el world building, en la construcción de mundo, no debe recaer en una sola persona. Es un monstruo tan grande que te puede aislar, te puede no empatizar a lo mejor con el trabajo de un compañero. Entonces, lo que yo siempre digo, en el ámbito de los videojuegos, crear la narrativa es un trabajo en el que el ego se tiene que ir fuera. Si tú quieres desarrollar tu propio mundo única y exclusivamente para ti y crearlo, es mejor escribir una novela porque es actividad individual. Pero en el mundo del videojuego tienes que tener mucha empatía y mucha comunicación con tus compañeros. Claro, porque además hay una parte creativa, que es la que aquí abordamos, pero luego la realidad de presupuestos, limitaciones, que puede ser un poco frustrante a la hora de crear, pero también una manera de sacar a relucir el ingenio, ¿no? En ocasiones. Sí, también es bonita. Nosotros ahora con Ila lo estamos planteando como un, bueno, me gustaría hacer esto, pero ¿qué recurso tenemos? Pues ¿cómo lo vamos a adaptar? Desarrolla mucho la creatividad. Y ya os digo, de hecho estamos trabajando en una demo que va a salir prontito. Esperamos también para el, como se diría en inglés, el first quarter, este año, o sea, ya mismo. Así que ya os contaré más. ¡Ay, qué guay! Ya lo traerás aquí en esta sección, que nos encanta. Sí, total. Y hablando de este world building, claro, yo pienso en un mundo y un mundo, pues yo me lo imagino en mi cabeza como un planeta gigante con un montón de sitios, pero a lo mejor tampoco hay que pensar a esa escala. No sé muy bien si podemos hacer algún tipo de clasificación o cómo entendemos el world building en una historia. Incluso pues, en una historia sencilla, de, yo qué sé, Brothers, A Tale of Two Sons, de dos hermanos. Totalmente. Por eso digo que el primer punto siempre es pensar en las necesidades del género en el que estamos. Entonces, el tipo de narrativa que utilicemos, si va a ser lineal, si va a ser multicursal, y el género del juego va a influir muy mucho. Si queremos trazar un videojuego en el que haya mucha exploración, un RPG, mundo abierto, etcétera, obviamente la labor de amplitud de ese desarrollo de mundo va a tener que ser mucho mayor. Si, sin embargo, nuestro juego está más orientado al personaje, está más orientado a los desafíos de un personaje, que además se puede asociar muy fácilmente con un género a lo mejor de plataformas, de acción, ahí entonces nuestra labor va a tener que ser menor. ¿Vale? De todas maneras, en los dos casos siempre es importante tener una visión amplia. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos el mundo que hay detrás de un personaje, podemos cometer el error de enfocarnos tanto y únicamente en algo tan concreto como ese personaje, que obviemos todo lo que hay a su alrededor. Al final, los personajes, igual que las personas, nos vemos condicionados y aprendemos del entorno en el que estamos. Entonces, definir bien un entorno también va a ayudar a darle una dimensión especial al personaje con el que trabajemos. Y nosotros aquí ponemos siempre el foco en la persona que está haciendo la historia, pero a mí también me gustaría pensar en el receptor, en el jugador, porque muchas veces creo que se deja demasiado para la tarea de la persona que juega de imaginar o de ir más allá de esos márgenes. Esto que no me están contando, ¿qué ocurrió realmente? ¿No? Y ese trabajo de reconstrucción, si tú requieres demasiado esfuerzo, puede acabar saturando, ¿no? Y quemándote. Yo pienso que sí, pero luego fíjate que luego hay casos como los juegos de Miyazaki, le ha salido muy bien, ¿no? O sea, que sí. Esa ausencia, que la ausencia también es definitoria, ¿no? Y bueno, y a nosotros, una vez que nos pongamos a trabajar en lo que es el world building, esta construcción de mundos, tenemos que contar con dos enfoques, ¿vale? O sea, dos puntos de partida, el micro y el macro. Es decir, el macro es el modo de trabajar en la construcción del mundo con la cual nosotros vamos de lo general a lo particular. Creamos primero toda la geografía, lo planetario, los continentes, el sistema político, etcétera, y vamos desde allí hasta el personaje. Y la visión micro world building es todo lo contrario, es que empatizamos primero con nuestro personaje, con sus necesidades, con sus preocupaciones, y de ahí ya ampliamos a crear el mundo que le define. Como he dicho antes, una visión u otra pues también dependerá de las necesidades de vuestro juego. Si en vuestro juego es más importante el personaje en sí y su desafío, yo os recomiendo empezar por el micro. Y si en vuestro mundo es más importante la exploración que el propio personaje en sí, empezar por el macro. Al final son dos modos de trabajar diferentes. Hoy sobre todo vamos a hablar de recursos y consejos para la visión de macro, cómo empezar desde lo general del mega universo geográfico, político, continental, hasta lo más particular, que es el personaje. Es verdad. Yo pienso, por ejemplo, en los últimos Zeldas, en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, donde da la sensación que desde el primer momento se pensó, queremos que el jugador tenga esa sensación de descubrimiento constante y de que a lo mejor esté andando y encuentre un poblado o encuentre, yo qué sé, una mina. Y yo creo que encaja mucho en esa visión que estamos contando de pensar en la geografía, en el mundo, como algo a gran escala, ¿no? Totalmente. De hecho, ese es uno de los ejemplos que tengo planteados para hablar, no sé si hoy o quizá en el siguiente programa, de bueno, cómo podemos definir muy bien a nivel level design y a nivel de narrativa visual esos elementos. Yo creo claramente también que en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom se ha pensado a lo macro primero, que al final... Link al final es un personaje que ya todos conocemos y el conflicto es también un conflicto que todos conocemos, y yo diría que ahí se ha ido seguramente desde lo general a lo particular. Uh-huh. Y qué bien funciona, la verdad. Maravilloso, además. Ya comentaremos recursos visuales y tiene a patadas. No sé si hay una visión a priori más compleja que la otra. Pensar en macro... Entiendo que tiene sus dificultades, el micro también, ¿no? Por pensar en esa psicología y ponerla en un primer plano. Imagino que también depende de cada... Depende. Al final tenemos que tener presente que esto va a llevar mucha investigación, que a mí me encanta. Además, los escritores creo que también tenemos que... Bueno, al final los escritores nos gusta leer, ¿no? Y si nos gusta leer es que nos gusta investigar y nos gusta rascar. Eso significa que, y eso es una cosa que se lo digo siempre a mis alumnos, esto significa que no debemos obviar el tiempo de investigación, menospreciarlo y pensar que es algo inútil. De verdad que más vale emplear ese tiempo de investigación y de lectura que no hacerlo. Al final tenemos un poco el prejuicio de que escribir es llenar la hoja en blanco, y escribir, ya estamos escribiendo desde el momento que observamos a nuestro alrededor, desde el momento que sacamos ideas y desde que estamos investigando y planteando cómo escribir, ya estamos escribiendo. Y siempre hay unos referentes que de alguna manera aparecen. Pero mira, buen consejo, porque yo creo que a muchas personas, bueno, nos sucede a todos, sobre todo el momento de empezar. Yo creo que la primera frase siempre es lo más complicado. Yo me pongo a dar vueltas por la habitación una hora, dos horas, pero en cuanto la lanzas, aunque luego la borres y pongas otra cosa, pero cuando ya te has puesto en el teclado y pones esa frase, el resto fluye, de verdad. Me hace gracia porque hoy en la universidad, aunque doy una asignatura totalmente distinta, pero hoy les estaba explicando a mis alumnos el concepto de horror vacui, el miedo al vacío, que es precisamente eso. Y al final, bueno, pues tenemos recursos para empezar. Y yo soy partidaria de opinar y de pensar de que cuanto más investigación hayamos tenido, más material tengamos de base, ese miedo a la hoja en blanco va a ser menor. Uh-huh. Una investigación que enlaza con ese apartado, con esa sección que grabamos ya sobre bibliografía, sobre Total. Programas que nos sirven para anotar esas ideas, o sea, todo va de la mano. Que al final todo, exacto, todo se relaciona entre sí. Y bueno, y ahora tengo para regalaros esas preguntitas, que es ese recurso que os traigo. Preguntitas que podéis haceros, ¿vale? Para empezar a definir un universo narrativo a nivel macro world building, ¿vale? Entonces, os las digo. Si, por ejemplo, vuestro juego utiliza técnicas de combate que se basan en magia, ¿cuál es la naturaleza de esa magia? ¿Cuál es su origen? Y esto, como todo, si es pertinente, mostradlo luego en esos textos, en esos paratextos. Si no es tan pertinente, tendréis que reducirlo. Lo que pasa es que lo importante es que lo penséis. Luego ya a cuánto nivel lo volquéis o no lo volquéis, eso es algo que hay que trabajar posteriormente. Pero o sea, pensarlo no es muy importante. No es... hay magia porque patata. Sí. Sino, por poner dos ejemplos muy diferentes, que hoy va, uno de ellos va a salir más veces, Final Fantasy. Fantasy, los cristales, ¿no? Todo lo que hay. Y luego tenemos otro caso, que también se puede entender como magia, Bioshock, con los plásmidos. Exacto. Que es otro tipo totalmente diferente, que no tiene esa alusión fantástica, sino más científica. Exacto. No se trata de que luego volquemos un tratado de texto de 6 páginas en el juego explicando todo el origen, pero ya simplemente concepto cristales, como dices, también ni siquiera a nivel magia, bueno, o magia o maldición, el Cordyceps también en The Last of Us. O sea, al final es ese origen de ese elemento novedoso que puede definir o bien mecánicas o bien una amenaza, eso hay que pensarlo, ¿no? Luego también, si ha habido un conflicto previo en el mundo, cómo empezó y a quién salpica, a quién afecta años después, a nivel presente, o si en el futuro las generaciones futuras se han visto afectadas por este conflicto. Vale. Entonces, ¿hubo algún evento que empezara antes que sea relevante para lo que sucede hoy? Tenemos que retrotraernos siempre también un poquito hacia el pasado. ¿Qué conflicto tenemos ahora y qué conflicto hubo en el pasado, si lo hubo, y que fuera pertinente para afectar a los personajes hoy en día? Sí, que muchas veces las historias no empiezan cuando nosotros nos ponemos a jugar, sino que beben de algo anterior que no hemos visto. Exacto. Y fijaos, me gusta poner un ejemplo que es... que aquí nos encanta Final Fantasy, pero voy a remontar a Final Fantasy en 1987 con el primero de ellos, con muchísimas limitaciones técnicas, y esta cuestión ya la planteaba. Ya sabemos desde el principio que hubo una profecía en el pasado, porque en el pasado el mundo tuvo un problema y estuvo en caos. Para que no se vuelva a repetir, existen los cristales, pero ya partimos con la idea de la profecía. Entonces a mí me claro, porque eso también me llama la atención que también ese hecho ya condiciona a los personajes. Exacto. Que te vas encontrando. Claro, porque los guerreros de la luz estarán marcados por esa profecía, le harán referencia, sois vosotros los elegidos, no lo sois. Entonces todo aquello que sea pertinente para afectar a los personajes en el tiempo presente es relevante. O mira, otro juego que salió hace tiempo, pero ha llegado ahora a Switch, Golden Sun empieza, sí, con un suceso y luego hay un lapso de tiempo donde los personajes han crecido pero siguen teniendo ese trauma de lo que sucedió, y eso es lo que motiva precisamente el viaje. Ay, tal cual, qué buen ejemplo, es verdad, qué juego tan bonito además. Sí. Ese juego además que tiene mucha narrativa visual y muy con emojis y con todo, yo lo recomiendo también mucho. Que tenga un personaje silencioso o no ya es otra cuestión, que ya a mí me cabrea un poco más, pero bueno. Ay, mira, la siguiente pregunta creo que te va a llamar la atención porque lo hemos comentado con respecto a Final Fantasy XVI. ¿La historia se enfoca en un personaje o en un grupo? Eso también tenemos que pensarlo de antemano. Y yo esto te lo saco a ti con Final Fantasy XVI porque sé que lo hemos comentado fuera de micro aquí en casa otras veces. Es como decir, bueno, Final Fantasy tenemos siempre la expectativa del grupo, pero en Final Fantasy XVI la sensación es que es individual. Entonces ahí hay un, claro, pero... un cambio de expectativas. Yo creo que hay, en el caso de Final Fantasy XVI, un conflicto a la hora de, exacto, plantearlo, porque no es que se centre en un solo personaje, si eso no hay ningún problema. Hellblade es una historia sobre ella, pero aquí es la sensación de que alrededor hay como un universo de posibles que nunca llega a materializarse. Claro, hay un... parece que a veces que es en grupo, pero luego la realidad es que es individual. Por eso, como está ahí el choque y el conflicto, creo que es lo que hace que tengamos esa mala sensación, ¿no? Y bueno, luego si seguimos, nuestra historia se enfoca en un personaje o en un grupo. Después, ¿de dónde vienen estos personajes? ¿Qué hay de único en su cultura y en su historia? Aquí es cuando tenemos que definir razas, etnias, distintas culturas, y siempre que sean pertinentes y que eso luego también vaya a sacar un conflicto interno. Uh-huh. O si no, simplemente si queremos hacer una representación amplia también. Pero bueno, siempre da un mayor interés definir conflictos en función a choques culturales. Eso me encanta, sobre todo también cómo luego se muestra, porque en ocasiones creo que se tiende a poner un montón de texto porque esta raza desde no sé qué, desde tiempos inmemoriales, fue discriminada. Y luego yo pienso, es que hoy me vienen un montón de referentes, qué guay. Estoy muy lúcido. Bueno, esta, además que estos programas, esta y la próxima sección se presta mucho a ello, así que adelante, tira. Claro, pues eso pasa. Mira, en Tales of Symphonia, ¿qué ocurre con el tema, sí, de los, creo que eran los elfos, o que eran tratados de manera diferente? En Dragon Age Origins igual, y no hace falta que alguien te explique que son marginados, sino simplemente en el trato de ese personaje con el resto, por la manera de dirigirse a él, tú te das cuenta. Además, desde el principio, que ya tienes esos, claro, personajes señalados como diferentes, porque y ni siquiera nos contaron un tratado gigante de qué es lo que, de dónde vienen los elfos del Tales of Symphonia, sí, ¿no? Y además, Tales of Symphonia que juega con esa dualidad en mundos, otro gran juego, desde luego. Y bueno, hay roles para los personajes, definen sus mecánicas, cuántas hay, etcétera. Y bueno, y luego, ¿cuáles son sus tierras natales y cómo son sus culturas? Eso también, yo os digo, es lo importante es pensarlo. Luego ya, cómo se manifieste o no, como tú bien has dicho, hay veces que se va a manifestar dentro del conflicto, hay veces que a lo mejor vamos a volcarlo en textos, pero siempre son buenas preguntas de base que conviene tener, ¿vale? Yo en clase también tengo preguntas para definir el personaje a nivel micro, pero eso ya lo daremos más adelante. Y bueno, también se recomienda, como en el periodismo, a nivel macro, si queremos hablar de un conflicto, ahora ya nos vamos a centrar en una de esas preguntas, entonces, un conflicto inicial que asoló el mundo y que ha condicionado el mundo actual, si queremos definirlo, ¿cómo lo hacemos? Pues son las preguntas típicas de la noticia en periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué? Y así se puede dar una muy buena forma a alguna génesis. Fijaos, por ejemplo, ¿qué catástrofe asoló a este mundo? ¿Dónde se dio? ¿Si se dio solo en una zona o en todas? ¿Cuándo se dio con respecto al punto actual en el que estamos? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Quiénes sobrevivieron? O sea, ¿quiénes y cómo? Y sí, ¿por qué se han formado grupos de oposición o conflicto? Seguro que sí, simplemente con estas preguntas podemos estar pensando perfectamente en The Last of Us, porque responde perfectamente a todas, desde las luciérnagas, el Cordyceps. Entonces, os recomiendo que si queréis trazar un mundo en el que haya habido una catástrofe previa, pues partáis de estas. El qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Parece muy sencillo, pero funciona. Sí, sí. Y fíjate que justo esta semana hablábamos, en estas noticias que comentábamos, de las posibilidades del universo, de ese world building, de The Last of Us de cara a una hipotética tercera parte, que ya no es tanto Joel y Ellie, que esa historia está, en mi opinión, cerrada, sino en todo lo que puede surgir de ese mundo que ya han creado. Claro, y además comentamos que realmente la parte de Joel y Ellie podría ya estar superada. ¿Por qué? Porque es un mundo que está bien, muy bien trazado a nivel macro. Responde perfectamente a estas preguntas y tiene potencial para poder desarrollar otras vías. Entonces, son preguntas que es bueno hacerse siempre en un principio. Yo os digo, de verdad, no se pierde tiempo con esto. No todo es escribir. Cuanto mejor se organice lo previo, mejor se escribe después. Os lo aseguro. Pues sí. Y bueno, pues luego está lo bonito, que es la parte de investigación. Cuando ya tenemos estas preguntas hechas, pues toca explorar, toca mirar bibliografía, toca mirar referentes, y estos referentes pues son súper bonitos de buscar. Entonces, de todo tipo, ¿en qué podemos inspirarnos? ¿Dónde buscamos esos referentes? Pues a patadas. O sea, yo os traigo aquí así un plantel de ejemplo súper chulo. Pues, por ejemplo, ¿podemos inspirarnos en nuestra vida personal? Sí. Y de hecho ya lo hicimos, ya comentamos este caso en un programa previo y lo vuelvo a sacar aquí porque me encanta. Cuando se estaba desarrollando Final Fantasy VIII, se mandó una circular a los trabajadores de Square en aquel momento para que aportaran anécdotas de su vida en el instituto. Querían hacer un mundo en el que se respirara el ambiente estudiantil por primera vez, además, en Final Fantasy, dentro del jardín de Balam. Entonces, todos los trabajadores estaban abiertos a compartir anécdotas de su vida adolescente y de ahí también se sacaba inspiración. Si me hubieran preguntado a mí, sería otro juego. Juego de miedo. O a lo mejor hubieran filtrado a saber todo eso. Pero bueno, que al final todo es. Pero sí, anda que no. Anda que la adolescencia... En fin, pero todo suma, o sea, al final todo se basa en el enfoque que queramos dar, ¿no? Entonces, que no temamos tirar de vida personal y yo aquí en este caso recomiendo no centrarnos solo en nosotros, sino en preguntar a miembros del equipo, preguntar a más gente y escuchar y ver. Yo creo que hay que tener mucha sensibilidad cuando te pones a frente al folio en blanco a crear, a escucharte a ti, a escuchar al resto y conectar con las emociones. Creo que en la sociedad en la que vivimos tenemos mucho miedo a ese punto de vulnerabilidad, de conectar y de dialogar con lo que sentimos muchas veces, porque nos da vergüenza, porque nos da reparo, porque tenemos esa máscara que también hemos traído aquí al programa. Estaba pensando justo en eso, en lo que decíamos, ¿no? En una sociedad que cada vez potencia más la máscara, da miedo mostrar esa vulnerabilidad. Entonces, también esto es un acto de... La creación es un acto de rebeldía, es una revolución también en eso. Claro, y también es labor del que está creando despertar esas emociones a través de su trabajo, a través de la ficción, creo yo. Y para eso hay que empatizar, observar y escuchar. Así que es un ejercicio bonito también dentro de deshumanidad, ¿no? Que cada vez vamos más hacia una deshumanización profunda, así que luchemos contra eso con el arte. Bueno, más vías de inspiración, por ejemplo, hechos históricos, ¿vale? Aquí ya comentaremos, hay que tener mucho cuidado con... Bueno, tenemos que tener el enfoque presente de que no es lo mismo crear universos ficticios que universos basados en mundos que ya existen y que están, bueno, en nuestra vida, universos reales, ¿no? Entonces, cuando nos planteemos trabajar con un universo realista, la labor de documentación, creo que es obvio que os diga que hay que cuidarla al mínimo, más que nada porque luego si no, si vamos a ambientar nuestra historia en un hecho histórico, hay que guardarle un respeto, hay que guardarle un rigor y aparte que como os equivoquéis, en una hora ya tenéis a las redes sociales echando humo y reprochándolos. Excepto que sea Ridley Scott, porque la peli de Napoleón dicen que es mal. O sea, yo no la he visto. Es verdad, eso dicen. Yo no la he visto, pero lo he escuchado mucho también. Pero bueno, ahí, exacto. Yo creo que hay que guardarle un respeto al respecto a eso, ¿no? Y bueno, hay ejemplos que os traigo, pues yo creo que, por ejemplo, dos juegos que me gustan mucho, This War of Mine, que se basa en el asedio de Sarajevo en los años 90. Entonces, a nivel de mecánica, pues tenemos a los supervivientes que siguen asediados en esta guerra y que por la mañana tienen que refugiarse en sus casas y por la noche salir a buscar recursos, ¿no? Es un ambiente, un retrato belicista de los supervivientes. Y es también esas historias cotidianas a nivel bélico que también vemos en Valiant Hearts, que tiene una labor de documentación muy, muy exhaustiva y también muy bonita, con mucha sensibilidad de... contando historias distintas de distintos participantes en la Primera Guerra Mundial. Y además, fíjate, en este caso, el de, bueno, los dos, aunan esto que estamos contando, esos hechos históricos con el factor emocional de no olvidarse que, vale, es una guerra donde lo vemos en los manuales, en los libros del instituto, pero donde había personas, ¿no? Y poner el foco, la lupa, precisamente en cómo vivieron esas personas, creo que también es uno de sus grandes logros. Totalmente. Es el ver, dar voz también a las historias menos conocidas. Por eso, por ejemplo, en Valiant Hearts, que tienen, pues sí que os interesa el tema, tienen un making of en redes así abierto para ver muy, muy fácilmente, en YouTube está, hablan de cómo trabajaron los recursos históricos, las referencias, cartas, periódicos, objetos, cómo se documentaron para poder trasladar, pues, con la sensibilidad que requiere este tema el videojuego. Y eso, como tú bien dices, se nota. Vale. Y bueno, referentes ficticios. Estamos con lo histórico, pues ficticio. Pues aquí tenemos más margen de libertad. Y bueno, yo os traigo así algunos ejemplos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Alan Wake. Es conocido que Alan Wake guarda muchas referencias a Stephen King. De hecho, el propio protagonista es también un escritor de terror, con lo cual aquí tenemos un ejercicio meta. Y bueno, una cita de Stephen King abrió también el juego y se ve. A veces podemos hacer ese referente de manera más directa si podemos. Eso sí, aquí en este caso además se pagó. Os invito a que busquéis cuánto pagó por ello, porque la cifra os va a sorprender. Es bastante menos de lo que os estáis imaginando. Y bueno, y referencias manifiestas menos, pero los universos de ficción también están para ello, ¿no? Que no tengamos miedo a decir, esto es una copia, no es una copia. Esto también a nivel artístico se puede apreciar. Es también conocido que en Deadly Premonition la ambientación del pueblo es totalmente una referencia a Twin Peaks de David Lynch. O en Medium, que ya comentamos que estamos últimamente con el Survival Horror y también siguiendo a Bloober Team para Silent Hill 2, os recomiendo muy mucho que sigáis las pinturas, si os gustó este juego, las pinturas de, es difícil pronunciarlo, Czeslaw Bencinski. Czeslaw espacio Bencinski, ¿vale? Que es complicado, ¿eh? Sí, pero bueno, si no, también si buscáis en Google artista, sí, inspiración Medium, os lo recomiendo porque es la historia que hay detrás, es un poco tremebunda, pero la personalidad de este artista es tremenda. Y todos sus referentes artísticos ayudaron a dar forma a un universo de terror tan particular que como el que tiene Medium, ¿no? Así que os lo digo. Y luego también referencias filosóficas. No todo es arte, no todo es ambientación, ni referencias de personajes. En Xenogears hay de manera manifiesta analogías filosóficas partiendo de Nietzsche, de Jung, que ya es conocido aquí en esta sección, sí, de Lacan y de Freud, ¿no? Entonces, toda esa investigación se acaba volcando y se nota. Xenogears, de hecho, es conocido por ser uno de los videojuegos con un guión, uno de los guiones más complejos que hay. De verdad que ojalá se traiga traducido oficialmente también aquí a nuestro país, porque es un juego... Yo he jugado en inglés y es espectacular, pero muy complejo. Y lo difícil que es, porque, claro, has mencionado el caso de The Medium, que también tiene su esfuerzo, pero trasladar referentes visuales hasta cierto punto es fácilmente digerible. Pero trasladar ideas filosóficas a una historia... entraña cierta complejidad. De verdad que sí, y yo aquí señalo que gran parte de este juego, en el caso de Xenogears, gran parte de ese mérito lo tiene una figura a la que hay que reivindicar, Soraya Saga, que también era una guionista dentro de Final Fantasy VI, una mujer maravillosa con unos guiones súper complejos a las que no se le da tampoco mucha relevancia. Y bueno, ya lo comentaremos con el informe de misión de Final Fantasy VI, que tiene también un guión fabuloso, y ella formó parte de ello y se nota el trabajazo. O sea, es mucho, mucho recurso. Y bueno, en general... yo os digo que esto puede parecer, como ya decíamos al principio de la sección, un monstruo muy grande que nos puede devorar, así que insisto que se recomienda dividir los temas antes de empezar a... Cuando ya tengamos, bueno, la idea un poco general de nuestro universo, hayamos hecho esas preguntas pertinentes y sepamos las necesidades que tenemos, yo recomiendo dividir los temas, dividir los focos de investigación y delegar en el equipo. ¿Vale? Y hacer de vez en cuando reuniones para ponerlos en común. Pues a lo mejor que parte del equipo se encargue también de mirar más referentes de arquitectura, otros de vegetación o de fauna si es relevante, otros a nivel filosófico. Y bueno, y antes de hacer eso, previamente habríais tenido ya que definir esas necesidades, habríais tenido que dar respuesta a esas preguntas. Y es como todo, cuanto más organizado esté el universo, más fácil será luego desarrollarlo. Y luego, por último, también os señalo dos consejos también en ambientaciones realistas. Ya lo dije antes, pero lo repito, que es importante. Hay que cuidar mucho los datos a nivel histórico y también tenemos que abrir la mente y procurar no demonizar ni generalizar en temas de etnias, colectivos o culturas. Siempre os invito a que a nivel antropológico, sociológico, leamos mucho de cara a no caer en estereotipos o no caer en generalidades. Y que investigar también es preguntar. O sea, parece como muy obvio, pero si hay algo que no conocemos, una realidad que queremos tratar... Recuerdo aquí el caso en España de Iner Ashes, que habló sobre el Alzheimer. Pues, ¿qué hicieron ellos? Se acercaron a una asociación precisamente de familiares con Alzheimer, porque... Es una cosa que, incluso aunque nos toque, solamente conocemos la parte subjetiva y emocional, pero hay mucho más detrás, ¿no? Hablar con expertos, hablar con personas que sepan del tema. Totalmente. Y hablar con hablar teniendo en cuenta distintas perspectivas, salir a la calle, que no todo se quede en el tocar en césped. Google. Tocar césped, exacto, exacto. Que por eso digo que esto es un trabajo amplio y un poco, antes creo que tú lo preguntabas, ¿no? De que... ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues al final todo depende de las necesidades de nuestro juego. Entonces, por eso insisto muy mucho en que cuanto antes las planteéis y cuanto antes os hagáis estas preguntas, antes podréis dar respuesta a ellas y antes podréis organizar esta investigación. Que sí, que es un monstruo, pero todo, insisto, que en videojuegos se trabaja en equipo y hay que jugar con eso. Yo creo que con este programa hemos tocado hueso. Es como el núcleo, ¿no? A lo que más miedo le puede tener a alguien y lo más importante. Totalmente. Y bueno, también cuando estemos con estos mundos de ficción que estemos diseñando, en próximos programas vamos a ver aplicaciones dentro del game design, ¿vale? Como ya adelantaba. Vamos a ver también arquetipos. ¡Vivan los arquetipos! ¿Qué? Igual que tuvimos arquetipos de tramas, arquetipos de personajes, pues arquetipos de mundos, ¿vale? Entonces, bueno, que como ya los veremos, pero es importante que planteemos siempre... Es lo que siempre digo, ¿no? Al final me acabo repitiendo, pero es que es importante. Conocer los arquetipos, conocer lo ya dado, sirve para que podamos analizarlo y aportar algo nuevo. Entonces, con esto pasa más de lo mismo. Conocer y definir este world building para no temer añadir algo más, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, y hay una cosita última también que quiero deciros, se lo digo mucho a los alumnos y también va a tocar aquí. Cuando estemos presentando nuestro universo narrativo de nuestro juego por primera vez, ya sea en una presentación, en un pitch, tenemos 5 minutos para hablar con un publisher y demás, una sinopsis comercial de nuestro juego. Por favor, por favor, por favor, intentad no dar muchos nombres de conceptos inventados, de mundos inventados, porque... Eso acaba saturando. O sea, más vale ser genérico en aquel momento. Estamos en un mundo que ha sido desolado por una fuerza sobrenatural antes que empezar a dar nombres propios sin ton ni son. Eso ya llegará. Si es que el problema de esto es que requiere tanto trabajo y configurar un universo narrativo es mucho esfuerzo, que uno quiere pues mostrarlo todo, pero hay veces en los que conviene contenerse. Igual podríamos también cerrar hablando de lo que sucede un poco con Final Fantasy XVI. Aún así, creo que en Final Fantasy XVI está bien tratado porque esa descripción del mundo te la dejan de una manera muy separada. Si quieres profundizar en la mitología, si quieres profundizar en las luchas, si quieres profundizar en la guerra, tenemos además un personaje que dentro de la diégesis está muy bien orientado, que es una historiadora, para contarte todo aquello. Si bien yo, en mi opinión, reconozco que, y mira, y sabéis que me encanta Final Fantasy, me encantan los metatextos, pero yo no me leía muchos de ellos. Uh-huh. Solo me acababa leyendo las fichas de personajes de los personajes que me interesaban. Claro. A mí cuando me mandaban a hablar con la NPC, me dicen, te está esperando. Y yo, ya viene la chapa. Me va a dar la chapa. Y efectivamente, y además es una cinemática que no puedes ni quitar. Te pone un mapa y te empieza a explicar el mapa como si tuvieras 3 años. Aquí pasó no sé qué guerra en el año 33. Yo ahí creo fue un poquito excesivo. Quizá podrían haber recortado. Es lo que os digo. Se hace tanto trabajo que luego se quiere mostrar todo. Pero, insisto, no siempre hay que mostrar todo. Yo tengo la sensación, me lo llevo al campo de la filología, que es como cuando haces un comentario de texto, que tú tienes que ser capaz de sintetizar la idea del texto en el tema es... Y con una palabra, con un concepto, sintetizar esa idea, ¿no? Aquí igual, yo creo que si tienes que presentar un proyecto, lo importante es que seas capaz de resumir de qué va o qué quieres contar en una frase. Ya luego, evidentemente, lo podrás desarrollar. Y a lo mejor sería chulo, en un futuro, dedicar un programa a cómo preparar un pitch. ¡Ay, Me encanta, es que tenemos la mente colmena. Qué guay, porque justo lo tenía, no sé si lo has visto, pero al final de la escaleta tenía puesto algo así como para el futuro, quiero tratar, qué ilusión, es que me hace ilusión que Sergio y yo pensemos igual, me encanta. Sí, lo tenía ya planteado el efectivamente hacer un programa de, pues bueno, un pitch sobre, vamos a hacer un pitch deck de narrativa, cuáles serían los aspectos principales que tocar en esa presentación. Así que si eso no lo habíamos planteado al principio de la temporada, si es una necesidad que vi que estaba saliendo y lo pensé, y me hace ilusión que ahora también lo hayas pensado tú. Así que sí, eso vendrá, en esa temporada tiene que venir. Vale. Así que sí. Pues yo creo que entonces por hoy ha sido un buen programa en cuanto a explicar qué es el world building, las diferentes capas que tiene. Y imagino que en la siguiente semana seguiremos profundizando un poco. Eso es, os invitamos a que pongáis ejemplos de mundos mundos de ficción que os llamen la atención, que nos comentéis cualquiera de las preguntas que he puesto, si queréis también añadir alguna, inquietudes, dudas, aquí estamos, y mundos de ficción que sean favoritos para vosotros, decidlos por favor. En el próximo programa tengo pensado hablar de cómo aplicamos esto o cómo lo conjugamos, mejor dicho, con el diseño de niveles, ¿no? Con esa narrativa visual que estamos contando. También os haré preguntitas para hacer de micro world building, para partir del personaje, y también empezaremos a plantear los arquetipos, esos arquetipos de mundos de ficción, que es un pensamiento muy interesante, ya veréis. Como siempre nos pasa con los arquetipos de personajes o de tramas, que se explican y luego enseguida los conectamos con otros, ¿no? Así que como siempre, uh-huh, os invitamos a que participéis, que sabemos que lo seguís haciendo y que muchas gracias, y ya seguiremos con esto. Eso es. Mira, me acabas de recordar, porque no lo iba ni a leer, se me había olvidado. Nos llegaron dos comentarios, es que ha pasado tanto tiempo. Por un lado, Scob88, que agradecía esas recomendaciones de libros que hiciste. Gracias. Y dice, bueno, por mi parte, como aficionado a esto de escribir de vez en cuando, historias, análisis, prefiero empezar por topics más específicos, uh-huh, y luego, si me atrevo a dar el paso, iré a por alguna manual que indicáis al principio como el toolbox, que además para ti era como el santo grial, era la Biblia. Total, a mí el toolbox era maravilloso, ¿eh? Claro. Dice, por cierto, ole por Sergio y Sofía por ayudar a divulgar, sí, también de forma escrita, y muchas gracias. Y luego Nintendo Max te pregunta a ti, Marta, dice, uh-huh, oigan, a propósito de libros, me llegó ¿Cómo piensan los niños?, de Hayao Miyazaki. ¿Lo han leído? Es un compilado de textos de varias etapas de su vida, algunos muy viejos, por lo que se hace interesante ver sus impresiones de la cultura de 30 o 40 años atrás y verlas ahora mismo. Y es Miyazaki. Sí, ojo, de verdad, sí. La verdad es que sí, sí lo he leído, el Cómo piensan los niños, que ya sabéis que aquí Hayao Miyazaki es otro de mis grandes referentes y mis focos de investigación. Es un ensayo muy variopinto. Me refiero con esto a que, como tú bien dices, se ven impresiones de temas muy distintos a lo largo de los años, ¿no? Entonces podéis tener como un variadito de distintas cuestiones sobre las que él opina. Sobre todo es verdad que la exposición que él hace de la infancia se centra un poco en eso y creo que es muy, muy valiosa. Sí, es cierto que yo lo recomiendo, pero lo recomiendo quizá como primer plato. Para mí el libro esencial para tener así estos pensamientos de Miyazaki, y además de una manera ordenada cronológicamente, son dos tomos que son Starting Point y Turning Point. El problema de siempre es que están en inglés, ¿vale? Pero son dos tomos recopilatorios de entrevistas hechas a Hayao Miyazaki desde sus inicios, antes de Fundación de Estudio Ghibli, hasta la última actualización que tenían, que creo que se quedó en Ponyo y demás. Entonces podéis ver ese pensamiento de manera cronológica. Entonces también podéis ver distintos focos. Cuando estuve en Japón vi que tenían lo mismo de Isao Takahata, pero todavía no está en inglés. Y es como, oh, por favor. Esos dos tomos son maravillosos. Y Cómo piensan los niños es un pequeño adelanto de este tipo de enfoque que también tienen estos tomos que os recomiendo. Así que genial, uh-huh, ¿eh? Nintendo Max, dale caña porque te va a gustar. Genial. Mira, buena recomendación. Pues nada, Marta, que lo dejamos aquí. Como siempre, un placer. Y la semana que, o sea, el mes que viene, continuamos, uh-huh, hablando de narrativa. Y más creación de mundos. Así que a disfrutar vosotros de los vuestros y aquí seguiremos. Eso es. Adiós.